Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación de este día viernes. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Continuamos con el tema de la adoración. Importantísimo la adoración. Debemos recordar que todos tenemos la tendencia a adorar a alguien, puede ser nuestro Dios, pero también podría ser algo, y ahí está el problema. Mira, quizá algunas preguntas que podríamos hacernos en este día. Yo quiero recordarles a ustedes que el programa de hoy solo se transmite en este horario y que esta noche a las 9 por la radio, a las 9 de la noche, se hará una conversación de un resumen que nosotros hemos llamado a las 9 de la noche y una repetición el sábado a las 7:30. Y también, si usted quiere, puede escuchar... De la mañana. Ver, de la mañana. Y si usted quiere, también puede ver por la internet www.escuelasabatica.cl, donde están también los audios, estos comentarios y algunas otras cositas que le van ayudando a reforzar o aumentar el estudio acerca de lo que es la adoración. Algunas preguntas, Horacio, quizás nos podríamos hacer en este momento. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Qué ha hecho Él que lo hace digno de adoración? ¿Qué propósito tiene nuestra adoración? Son preguntas que quizás que tendríamos que hacernos, tratar de llevar alguna respuesta cuando nos encontremos, respuesta a nosotros mismos y a veces cuando conversamos con otras personas. Porque alguien te puede preguntar, bueno, ¿tú adoras a Dios? Sí, ¿por qué lo adoras? ¿Cuál es tu razón? Yo creo que debemos tener eso claro, porque Dios cuando nos pide algo nunca es sí porque sí, no porque no. De partida, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Yo le debo todo a Él, entonces, ¿cómo no adorarle? Él ha tenido paciencia conmigo, siempre está cercano a mí y me ha bendecido de muchas formas. El problema es cuando nosotros no estamos tan preocupados por los quehaceres que no tenemos tiempo de detenernos y mirar y contemplar cuántas cosas nos ha dado nuestro Dios, cuántas bendiciones hemos obtenido de su mano generosa. Entonces creo que eso es ya, partiendo de allí, creo que eso nos hace adoradores. Porque cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando reconocemos que Él es un Dios generoso, es un Dios misericordioso, entonces cuando reconocemos eso, ya tenemos una deuda de gratitud hacia Él. Y claro, ahora este concepto de por qué adoramos, la verdad, las cosas, Horacio, que el centro de adoración es Dios. No hay nada ni nadie más que tiene que ser adorado. Entonces, cuando tú adoras y alguien te lo pregunta, bueno, porque es el único que tiene que ser adorado, a nadie más. Yo no me puedo arrodillar ni adorar frente a una imagen. ¿Por qué? A una talla, por muy hermosa que sea. No puede ser. Es solamente Dios. Porque Él es el creador, es el único motivo que merece la adoración. Y la Escritura está llena de algunos ejemplos de esto. Él no solamente nos creó. Cuando entramos en problemas, Él proveyó nuestro rescate. Y lo hizo a un precio infinito, porque fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, además de eso, Él nos sustenta. Claro, y cuando echamos por tierra esta adoración y buscamos otros medios de adorar a otro Dios falso, vamos a decirlo así, estamos descartando toda esta gratuidad de Dios, este beneficio, esta misericordia, su venida, su sacrificio. Lo estamos dejando a un lado y estamos tomando en cuenta cosas que son baladíes, perecederas, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué ha hecho Él entonces cuando uno se pregunta para que sea digno de adoración? Lógicamente la respuesta está de más, porque está plagada la Escritura acerca de lo que Él ha hecho. Hemos visto en Génesis cómo dirigió a un Jacob, que a pesar de que había cometido un pecado, engañar a su padre, Dios lo condujo, lo bendijo y lo llevó, si uno sigue la historia, a donde iba, y lo hizo volver con riquezas, con bendiciones, porque Dios así lo prometió. Él buscó la verdadera adoración. Allí en Primera de Crónica, el primer libro de las Crónicas, 16:25, dice, porque grande es el Eterno, razón por qué lo adoro, digno de suprema alabanza, de ser venerado sobre todos los dioses. Es una cosa puntual que Dios requiere. ¿Por qué? Porque cuando, vuelvo a insistir sobre esta idea, porque cuando uno adora a un Dios equivocado, está pasando a llevar al verdadero Dios y no está reconociéndolo como su Salvador personal. Primera de Crónicas 16:25, repáselo, está en la Escritura y muestra la verdadera adoración. Y otra pregunta que nos habíamos hecho, y yo creo que esto podría ser tema de mucha conversación: ¿qué propósito tiene nuestra adoración a Dios? ¿Qué estamos buscando con adorar? ¿Cuál es el propósito, el fin? Y eso yo creo que debería ser una reflexión muy seria. Sí. Porque Él es el punto de la oración, no somos nosotros. Volvemos a esa idea. Ahora, ¿pero por qué? Generalmente tenemos una idea distorsionada de lo que es la adoración. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide la adoración porque Él lo necesite. La verdad es que es al revés. Nosotros lo necesitamos. Cuando estamos adorando a Dios, estamos reconociendo a quien es nuestro Creador, como lo dijimos, nuestro Redentor y nuestro Sustentador. Entonces, cuando reconocemos esto, nosotros se nos ordenan las prioridades en nuestra vida. En cambio, cuando hay algo o alguien en lugar de Dios, las prioridades están todas desordenadas. Nuestra vida se ve afectada. Entonces, caminamos por una senda equivocada que no nos lleva a ninguna parte. Por eso que el Señor nos pide la adoración, porque nosotros necesitamos adorar correctamente. Ahí está el asunto. Por otro lado, esta adoración a Dios conlleva un reconocimiento de quién es Dios. Porque mira, cuando uno se rebaja, voy a decirlo así de esta manera, rebaja a adorar a otros dioses que quizás son iguales o peor que nosotros, porque a veces son tallas de madera, de piedra, o esculturas, de alguna manera, no son ni siquiera animados, hablémoslo así, nos estamos rebajando a nosotros mismos, pero cuando hablamos de una adoración a Dios, estamos hablando de un Dios que creó el universo, que nos mantiene, nos sustenta. Entonces la vara es mucho más alta, es reconocer que hay un Dios detrás tan grande y que merece realmente la adoración. Yo estaba pensando no en dioses de madera o de talla, estaba pensando en personas que han sido adoradas. También existe ídolos eso. De muchos millones de personas. Casi la gran mayoría de ellos han terminado muy mal. Cuando una persona es adorada, esa persona no acepta que va a tener que seguir el proceso que todos siguen, el envejecimiento. Uh-huh. Y hay muchos que han muerto por causa de las drogas, porque se niegan a envejecer, se niegan a cambiar. Siempre se ha dicho que la idolatría nos rebaja y nos afecta negativamente. Y nosotros podemos ver que eso sucede precisamente con los ídolos modernos. No son un buen ejemplo para la juventud. Pasan y a veces queda solo el recuerdo nomás, y sobre eso tratan de levantar un ídolo, pero la verdad las cosas que no corresponden. Por eso y terminan. Y por eso que la gente a veces se siente tan decepcionada, porque no tiene la aspiración, no tiene la visión de una adoración correcta. En realidad Cristo en su esencia es el más alto, en el más alto sentido de la palabra, es Dios mismo. Allí hay un texto maravilloso en la Biblia que dice que, pero se humilló a sí mismo y se revistió de mortalidad. Nota tú lo que está diciendo, que en Dios inmortal se viste de inmortalidad. Como miembro de la familia humana fue mortal, pero con Dios era el manantial de vida para el mundo. Es una expresión muy linda de algún comentador, porque dice que Dios se humilla a sí mismo, no tiene en cuenta ser igual a Dios y se rebaja a lo creado con tal de mostrarnos su amor y su misericordia hacia nosotros. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el propósito de nuestra adoración a Dios? Justamente es reconocerlo en este sentido, que Él haya descendido a estar con nosotros, a mostrarnos el verdadero carácter de Dios, a mostrarnos cómo Dios nos ama, Porque de improviso alguien dice, no, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios, a un Jehová tirano, que mata, que destruye. Y Dios viene, nace en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en el periodo de su nacimiento, y nos muestra cómo es el Padre. Debemos recordar que nos ama. Exactamente, recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Claro. Entonces, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios que está presente en el Nuevo Testamento. Lo que sucede es que nosotros no hemos estudiado lo suficiente, a lo mejor, para entender por qué Dios hacía ciertas cosas, puesto que Él, aunque no debería, pero nos da explicaciones, nos dice el por qué. Siempre nos muestra las razones. Él quiere dialogar con nosotros. Por eso es bueno que pensemos y que nuestra adoración sea una adoración porque entendemos por qué lo estamos haciendo. Nosotros adoramos a Dios porque sabemos por qué debemos adorarlo. Nace del corazón, un corazón lleno de gratitud. Un corazón con gratitud, ¿por qué? Por lo que Él nos ha dado, por la paciencia, por la misericordia que ha tenido para con nosotros. Él no se agrada en la muerte de sus hijos. Él siempre está tratando de salvarnos, de llegar a nosotros. Cuando nos desviamos, siempre está cercano a nosotros. Entonces, cuando comprendemos a este Dios, bueno, creo que la adoración nace en forma espontánea de un corazón agradecido. Y el ejemplo máximo que tenemos, Horacio, quizás terminando nuestra conversación este día, es que, bueno, en la Biblia tenemos muchos adoradores realmente sinceros, pero el ejemplo máximo es Cristo mismo cuando estuvo en la tierra. Él no solamente vino a mostrar, sino que enseñó a los hombres cómo adorar al único Dios vivo y verdadero. Lo demostró en su forma de hablar, en su forma de hacer las cosas. Él era Dios, pero siempre oraba al Padre pidiendo que le respondiera a su oración e hizo cosas maravillosas. Es un Dios que debemos seguir, es el Dios verdadero. Le enseñó a sus discípulos cómo adorar y nos enseña hoy día también en las conversaciones que estamos teniendo cómo realmente debemos adorarlo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar esta noche en el resumen. Será hasta el resumen entonces, que el Señor le bendiga.